¿Cansado de hacer largas filas para conseguir comida? ¿Cansado de comer siempre lo mismo? ¿Te gustaría probar un cappuccino? Pasa por nuestro kiosco saludable el 15 de julio en los dos primeros recreos, donde tenemos un menú nuevo, rico y es limitado. Te esperamos en la galería de las aulas. Que lo disfrutes.